La programación de Fantasías Navideñas llega gracias al apoyo de Los Ángeles del Amor, con sello personal, la doctora Zoila Macario de López, Austreberto Orozco Fuentes, Camas Percol, los amigos de Oxnard, California, Chocolatería Clementino, Almacén Real. Tradición del año. Ves, hace un año ya, y mi amor sigue igual por ti. Ya ves, una vez más, a punto estamos de celebrar la Navidad. ¿Sabes qué? Te deseo en verdad para volver de nuevo a ser feliz. Que tú, con tu linda presencia, regreses nuevamente aquí. Regresa, corazón, regresa. Corazón, regresa en esta Navidad, regresa y cumple la promesa de estar de nuevo juntos en esta Navidad. Corazón, regresa en esta Navidad, regresa y aleja para siempre en mí cualquier motivo de tristeza. Regresa, corazón. En esta Navidad. Fantasía navideña a través de la emisora de la familia cuando son las 11 de la mañana con 10 minutos. Estábamos platicando, comentando que en el caso de las uvas, pues son deliciosas las uvas. Ya en los, hace muchísimos años, fíjense ustedes que las uvas solamente se comían cuando venía la época de Navidad y de Año Nuevo y ahí hasta el próximo año. Pero ahora ya en los supermercados y en unas ventas de los mercados se encuentran las uvas verdes, rojas y uvas negras. Pero en el caso de esta fruta, de estas uvas, estas se toman al ritmo de las 12 campanadas, como les decía, del reloj que marcan el comienzo del Año Nuevo. En España, en cada campanada se come una uva y con cada uva se pide un deseo para el año que está por llegar. La tradición de las 12 uvas nació en el primer tercio del siglo XX, precisamente en España. Otra de las cosas es que en la última noche de diciembre hay quienes acostumbran llevar ropa interior de color rojo. Esto es en el sentido, pues que que se afirma que el rojo simboliza la generosidad, también que es uno de los tres colores básicos de los festejos de la Navidad, junto al verde, que encarna la esperanza, y el blanco, que representa la pureza. Esto es precisamente, fíjese bien, los colores, el rojo, que es el sentido que afirma y simboliza la generosidad. Otro de los colores también básicos para esta Navidad es el verde, que encarna la esperanza, y el blanco, que representa la pureza. Los tres colores de la Navidad, y que siempre están presentes, rojo, blanco y verde. Vamos a seguir con ustedes cuando son las 11 de la mañana con 11 minutos. Vamos a complacer. Saludos para doña Olivia Mejía, que nos está sintonizando. También para Anthony de Jesús allá en Salcajá. Lucrecia Orozco, felicidades, nos sintoniza en Almacén Real. Don Jesús Rojas en Houston. Aquí está otra de las solicitudes. Soñar y soñar, los regalos van y vienen, y con ellos no llegarán. Los regalos van y vienen, y a su casa no llegarán. En el hogar de los pobres no hay cena de Navidad. Solo caritas tristes te dan ganas de llorar. Tal vez el año que viene, así nos decía mamá. No tiene ni dirección, a eso llega su pobreza. Santa Claus y Reyes Magos, es por eso no llega. El Salvador nació en un pesebre, un 24 en diciembre. Qué grande es el parecido, la cuna de los pobres con la cuna del Rey de Reyes. Cada Navidad se pregunta, con los ricos siempre vas. No importa si algunos de ellos se habrán portado muy mal. A niños buenos y pobres, ¿cómo les vas a explicar? Corazón lleno de amor, dejes que se nos pierdan. Canciones de Navidad, esperanzas que no mueran. Y si en esta noche buena alguien tocara tu puerta, si lo invitas a pasar, tal vez el mismo Jesús quiere que lo invites a tu mesa. Feliz Navidad y Año Nuevo les desean tus amigos los rehenes y un servidor, Javier Torres. Esta mañana del jueves 24 de noviembre, Día de Acción de Gracias, aquí en el programa Fantasía Navideña de la emisora de la familia, estamos platicando las costumbres que trascienden los mitos de Navidad, muchas formas de celebrar este fin de año, y expertos que recomiendan hacerlo también en familia. Sin embargo, en otros lugares la tradición marca, como ya lo platicamos primero, que en otros países se recomienda usar ropa íntima de color rojo. Pero en otros lugares la tradición marca que las prendas íntimas en una noche tan especial sean de color amarillo. es lo que ocurre en Chile, en la hermana República de Chile, según lo que nos comenta Noelia Barrientos, periodista afincada en el país andino. Aquí el primer abrazo al entrar en el año nuevo hay que dárselo. Hay que darse ese abrazo, pero a una persona del sexo opuesto. Además, existe la costumbre de darle una vuelta a la manzana de donde usted vive con una maleta para que el año que va a comenzar sea próspero y que nos depare muchos viajes a diferentes lugares y a los que uno tanto quiere. Es lo que lo comenta esta comunicadora. Son los mitos, son las leyendas, formas de celebrar el fin de año y comienzo de año nuevo. Datos importantes que estamos leyendo, dando a conocer a nuestros amigos que sintonizan la emisora de la familia y en el programa Fantasía Navideña. Vamos a complacer ahora a Lucrecia Orozco, que nos sintoniza en Almacén Real. Le complacemos con esto que dice así. Thank you. amigos, vamos a seguir con ustedes a través del programa Fantasía Navideña de la emisora de la familia. Y claro, a través de este espacio, cuando se inicia a las 10 de la mañana y finaliza a las 12 meridiano, ya a las 12 tenemos el programa de Chocolate Clementino, patrocinador de los 30 minutos del programa Fantasía Navideña. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora y siempre a través de la emisora de la familia. Estamos complaciendo ya también allá en Salcajá a Anthony de Jesús. Le vamos a complacer con la canción navideña que ha solicitado y la vamos a incluir despuesito de este corte comercial. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. La programación de Fantasías Navideñas llega gracias al apoyo de Los Ángeles del Amor, con sello personal, la doctora Zoila Macario de López, Austreberto Orozco Fuentes, Camas Percol, los amigos de Oxnard, California, Chocolatería Clementino, Almacén Real. Tradición del año. De la mañana con 25 minutos en la presentación de Fantasía Navideña. Fíjense ustedes que otro de los elementos más antiguos que hay con relación a la Navidad es el árbol navideño. Es el elemento más antiguo de todos los que todavía se usan en las fiestas del ciclo navideño. Asimismo, el abeto era considerado como árbol de nacimiento en las antiguas tradiciones griegas y también tradiciones latinas. Ya en el siglo VIII, durante la cristianización de los germanos, fue declarado el árbol el Niño Jesús. Así es, el árbol fue declarado el Niño Jesús. Son los datos, los mitos que marcan la celebración del fin de año, y expertos recomiendan hacerlo esto con la familia. Costumbres del árbol de Navidad procede también de las épocas remotas, así es. Y las tradiciones que se vuelven imprescindibles y se dejan presenciar, vivir durante los días de Navidad y también de Año Nuevo. Vamos a continuar con el programa y también vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Vamos a complacer a doña Olivia Mejía, que nos sintoniza esta mañana, y le complacemos con esto que dice así. Estoy tan solo, recordando los besos que me diste. Estoy pensando en ti, nunca te olvido, ni te guardo rencor por lo que hiciste. Qué triste Navidad con tu recuerdo, sangrando está por ti mi corazón. Han pasado los años y no has vuelto, y yo sigo soñando con tu amor. El eco de canciones y campanas que alegres pregonan Navidad, arrancan de mis ojos ya cansados las últimas lágrimas de amor. Qué triste Navidad sin tu cariño, qué amarga soledad, tú ya no estás. Tan solo los fantasmas del recuerdo me acompañan en mi triste Navidad. Canciones y campanas que alegres pregonan Navidad, arrancan de mis ojos ya cansados las últimas lágrimas de amor. Qué triste Navidad sin tu cariño, qué amarga soledad, tú ya no estás. Tan solo los fantasmas del recuerdo me acompañan en mi triste Navidad. Me acompañan en mi triste Navidad. Bueno, y ahora son las 11 de la mañana con 30 minutos en la presentación del programa Fantasía Navideña. Bueno, pues la Navidad también regresa cada año y con muchos, y en muchos países estos días las celebraciones y la alegría que nos trae la Navidad comienza con el sonido de los bombos de la lotería. Y es los bombos de la lotería, pues se destaca que el primer sorteo extraordinario de Navidad que tuvo lugar en España se celebró en Cádiz el 18 de diciembre de 1812 con el fin de abastecer las áreas reales, así también esquilmadas por la guerra de independencia contra los franceses. Para Pepe Rodríguez, una persona que ha escrito y que ha hablado siempre de lo que es la Navidad, la mejor manera de celebrar es aquella que cada quien y cada cual pueda sentirse muy feliz y hacer más felices a aquellos a quienes también comparten el tiempo de Navidad y Año Nuevo. Hay muchas creencias, además de todo lo que hemos estado platicando esta mañana. Hemos platicado las costumbres que trascienden mitos de Navidad, muchas formas de celebrar el año, y naturalmente dentro de ellos también está las creencias e ilusiones que sustentan muchas cosas. Por ejemplo, se cree que celebrar la Navidad con dinero en el bolsillo, esto da prosperidad económica los 365 días del nuevo año. Y otra de las cosas también, pasar un billete de la lotería sobre el vientre de una señora que esté embarazada, dice que también le da buena suerte. Así es de que, Carlitos, ese billete que va a comprar a una su amiga, así que esté esperando bebé, hay que pasárselo para que se saque la lotería el próximo año. Y usted ponga una su emisora familiar. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Fantasía Navideña y vamos a complacer. Saludos para don Santiago Cumbal, que nos sintoniza en San Juan Comalapa. Don Santiago está saludando a su hermanita, ella se llama Tiburcia Cumbal. Allá nos están oyendo en San Juan Comalapa. Felicidades, vamos a complacer con esto que dice así. We'll be right back. El alcoholismo es un problema que tiene solución. El Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ofrece tratamiento médico, psicológico, espiritual, servicio de enfermería a las 24 horas con personal calificado para hombres y mujeres. Asistencia personalizada de Casimiro Sánchez y Enrique Chaclán, como también de la enfermera profesional Lourdes Zapón, capacitados y experimentados en el problema del alcoholismo. Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ubicado en la misma dirección desde hace más de 20 años, 20 Avenida Diagonal 11, esquina a una cuadra de la Iglesia del Calvario, teléfono 7765-1439. Bueno, pues vamos a complacer con mucho gusto. Vamos a complacer a don Santiago Jumbal, saludando a su hermana Tiburcia Jumbal, hacia aquí en este lugar llamado San Juan Comalapa. Felicidades, le vamos a complacer con esto que dice así. Solamente quedan 19 minutos para puntualizar las 12 meridiano en el programa Fantasía Navideña. Pues una de las celebraciones más importantes del cristianismo es el nacimiento de Jesús en el poblado de Belén, de Judea, por ser su origen como una de las religiones que más fieles que tiene en el planeta. Se estima que hay por lo menos 2.200 millones de cristianos. Bueno, pues esta fiesta solo se compara con la resurrección que se debe de recordar que la Iglesia tiene el concepto de Alfa y Omega, el principal y el fin, y la simbología del nacimiento de Jesús para el pueblo cristiano tiene ese gran mensaje. Así lo comenta otro de los grandes historiadores. A través del programa Fantasía Navideña vamos a complacer con mucho gusto a, vamos a ver, a Julio, que nos sintoniza en la zona 1, saludando a su esposa Paola Rojas. Le vamos a complacer con esto que dice así. Abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. La programación de Fantasías Navideñas llega gracias al apoyo de Los Ángeles del Amor, con sello personal, la doctora Zoila Macario de López, Austreberto Orozco Fuentes, Camas Percol, los amigos de Oxnard, California, Chocolatería Clementino, Almacén Real. Continuamos con el programa Fantasía Navideña a través de la emisora de la familia y estamos platicando que una de las celebraciones más importantes del cristianismo es el nacimiento de Jesús. La figura de Jesús es una de las más estudiadas por científicos y teólogos y que más debates ha tenido precisamente, aunque se tiene la fecha exacta de la investigación en este tiempo, pues los antiguos griegos y políticos narran precisamente el nacimiento. En realidad no es posible establecer de manera absoluta ni el año ni el día exacto. Los evangelios que son la fuente canónica que nos narran algunos acontecimientos de la infancia de Jesús no nos proporcionan

Vamos a continuar con ustedes en la parte musical del programa Fantasía Navideña y dando a conocer cómo la Navidad marcó una nueva época, el nacimiento de Jesús, que aún despierta mucho interés dentro de los estudiosos. Es el dato que estamos ya presentando a través del programa Fantasía Navideña. Saludos para Luisito, Luis Eduardo Xicará Pérez, que nos sintoniza ya en la capital centroamericana de la fe, Esquipulas, ya que mañana estará celebrando sus 9 años de vida, sus 9 vivarachos años. Felicitaciones, felicidades, mañana habrá pastel allá en la casa. Felicidades pues para Luisito, Luis Eduardo Xicará Pérez, ya que mañana estará celebrando su cumpleaños. Un abrazote fuerte hasta ese lugar, el abrazo nos lo vamos a dar el sábado. Vamos, y para Luisito vamos a presentar esto que dice así. La programación de Fantasías Navideñas llega gracias al apoyo de Los Ángeles del Amor, con sello personal, la doctora Zoila Macario de López, Austreberto Orozco Fuentes, Camas Percol, los amigos de Oxnard, California, Chocolatería Clementino, Almacén Real. TGD, la voz de Occidente.